desde los tiempos antiguos. El hombre ha luchado por tener la paz. Siempre se ha basado en su propia opinión. Se han rebelado contra Dios. Si no le reconocen, nunca tendrán la paz que quieren, la paz que esperan. Él es el príncipe de paz. La gente quiere paz, más no quieren oírme. Digo la verdad, más quieren ignorarme. Todos quisieran tener un mejor país, pero no quieren sacar el problema de la raíz. La gente quiere paz y mejorar la situación de su nación, pero ignoran el principio de la bendición. No, señor, no, no. Esto es imposible, es querer encender un auto sin combustible. ¿Cómo podrán calmar la sed si no quieren beber? ¿Cómo podrán quitar el hambre sin comer? ¿Cómo podrán, dime, cómo podrán encontrar la paz y a Dios no buscan? Así como el hombre necesita respirar, el mundo necesita a Jesús para cambiar. Solo Él te da la paz, solo Él te hace feliz, y solamente Él puede cambiar este país. ¿Quién va a cambiar este país? Pregunta a la gente. ¿Quién dará la paz? No es el presidente. ¿Quién va a cambiar este país? ¿Quién nos salvará? No será Batman ni Superman. ¿Quién dará la paz? Pregunta a la nación. La gente anda en busca de una solución. La paz que el hombre busca no la va a encontrar. Si no venimos a Jesús, dígame usted, ¿quién nos va a cambiar? Apartado de Él, nada podéis hacer. La gente quiere paz, pero le molesta mi canción, porque no hablo de tabaco ni ron, solo de salvación. Yo no sé si eres ateo o si eres atea, pero la paz la tendrás solo cuando creas que Cristo vino a morir por el mundo entero. Él es la paz y el camino verdadero. Y si no te arrepientes en este suelo, no te vistas porque tú no vas a entrar en el cielo. Y no me miren como un metiche, pero el país no lo va a cambiar el hombre del afiche. Y yo no estoy en contra de los gobernantes. Hay que votar, pero no seré tan ignorante. De poner en el hombre mi esperanza. En el que está allá arriba deposito toda mi confianza. Y yo sé que Él puede darte salvación. Jesucristo es la paz de tu casa y tu nación. ¿Quién va a cambiar este país? Pregunta a la gente. ¿Quién dará la paz? No es el presidente. ¿Quién va a cambiar este país? ¿Quién nos salvará? No será Batman ni Superman. ¿Quién dará la paz? Pregunta a la nación. La gente anda en busca de una solución. La paz que el hombre busca no la va a encontrar. Si no venimos a Jesús, dígame usted, ¿quién nos va a cambiar? Él es el príncipe de paz, reconócelo. Aquí la paz es el tema, Jesús el dilema. Nada más que la verdad puedo hablar. Naciones preparadas esperan profetas para palabra de Dios escuchar. Se esfuerzan por la paz, solo obtienen guerra. Fuera de Dios nada podrán lograr. Vuélvase a Jesús, naciones enteras verán cómo todo bien marchará. Nunca tendrán la paz exterior si no reciben al que da la paz interior. Escucha el mensaje que sale de mi voz. Toda rodilla tiene que doblarse ante Dios. De tu casa y tu nación está tocando la puerta. Ábreme tu corazón al Rey que liberta. El mundo entero tendrá que reconocer que para dar la paz solo Cristo tiene poder. ¿Quién va a cambiar este país? Pregunta a la gente. ¿Quién dará la paz? No es el presidente. ¿Quién va a cambiar este país? ¿Quién nos salvará? No será Batman ni Superman. ¿Quién dará la paz? Pregunta a la nación. La gente anda en busca de una solución. La paz que el hombre busca no la va a encontrar. Si no venimos a Jesús, dígame usted, ¿quién nos va a cambiar?